ya está bien. Porque soy re negro y me encanta bailar cumbia. Toda la palma la pipa. Así como la baila, así como la mueve, mira cómo menea esa cola que tiene. al bailar. Bien, bien buena, tú que me haces gozar. Quisiera volver a amar tu

tirándole flor, que resultaste ser flor de, resultaste flor de, resultaste ser flor de, resultaste flor de, resultaste ser flor de, sos vos. La humildad para mi querido Paraguay, de parte de los pibes, damas gratis. Flor, me dijeron era tu nombre. Flor, escribí en la pared. Flor, y te amaré. Flor, de ti me enamoré. Flor, te vi en la plaza anoche. Flor, estabas con Andrés. Flor, le estabas mirándole. Flor, que resultaste ser flor de, resultaste flor de, resultaste ser flor de, resultaste flor de, resultaste ser flor de, sos vos. desde hace una semana que te veo ya sin ganas de vivir. Y si lo goza. se me pone la cabeza al revés. Y el vaivén de tu figura me parece la tortura más bonita que me puedes hacer. Ay, morena brasilera, muchachita de Panema, cuando bailas en el carnaval, tu suave meneito me produce tan gustito que me pone el corazón a sudar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Que te escribo, no me escribes y no mandas ni una postal. Hoy recuerdo el balanceo de tu cuerpo y me mareo como un pato navegando en el mar. Ay, chiquilla americana, desde Chile hasta La Habana, cuando mandas tu cintura a volar, me hipnotizas como un gato y tus ojos como un plato no te pueden dejar de mirar. Mueve tu cucú, mueve tu cucú, mueve tu cucú. Dios, entre tú y yo. Quiero llegué, el mago man.

La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Está fumada, está zarpada. ¿Por qué? Porque no quiere convidar.

amor, nadie se muere, si nosotros no se morirá. para meñar. Mamucha, mamucha, mamucha, para todos los pibes, vean que bien, hermosa cosita que baila, esta manzana que la para comerla. Mamucha, mamucha, mamucha, para que todos los pibes vean, hermosa cosita que burla, esta manzana que está para comerla. otra vez. ¡Ay, estará más gratis!

que quieren piperrar. Todo bien, había vino para calmar la sed. De mano en mano se pasaban el cartón y todo el vino al final se terminó. Más alcohol.

el grito de las pibas que están encastilladas y destangadas. Menea para mí. Ninguno que la vivo. a dar faca y faca, vamos a podrirla hasta morirnos. Le vamos a dar faca y faca, vamos a caerle a ese gil. Le vamos a dar faca y faca, vamos a podrirla hasta morir. Y población, hoy carcelero, que te salve Dios. La vamos a podrir, oh, la vamos a podrir. Acá no hay lugar para refugiados. Vamos, tumberos, levanten las manos. Mulo, gatos míos, bellos, me río. Sobre violines estoy. Ninguno queda vivo, ninguno queda vivo. Quiero tipo yerba brava. Respondió el librero a todos. llevarme preso. Lo siento por mi padre y por esa pobre carta que nunca ha de llegar. En ella le decía por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Amor, te necesito como un niño a su madre para poder crecer. cada amanecer. Amor, te necesito como un niño a su madre para poder crecer. Y no me digas que ya no me quieres y que no vuelves a mi lado. Amor, te necesito como el aire que respiro en cada amanecer. Amor, te necesito como un niño a su madre para poder crecer. Y no me digas que ya no me quieres y que no vuelves a mi lado. Thank you. para que te vea. Levanta la mano para que te vea. Y ahora enséñame cómo se menea. Así, así, así. Te enseño cómo. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Abajo, arriba, al centro, pa' adentro. Vamos a hacerlo, nena, como se te muestra. Vengo de comprar mi hierba para sentarme.

tomo vino y con cerveza. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Y dice... Yo tomo vino y con cerveza. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar. Para vos, Robin. Cuando tú lo hacías, pero todo cambió.

estoy pensando, llorando aquí con esta soledad. Es un error amarte, mi corazón no dice la verdad. Estoy ahogado en ti y no puedo vivir si tú no estás aquí. Y te daré todo, mi alma y corazón. Te daré mi amor. Como una estrella fugaz que no puedo alcanzar. Y te daré todo, mi alma y corazón. Y te daré mi amor y toda mi pasión, porque no podré vivir sin tu cuerpo junto a mí. Mamita, no podré vivir sin ti. Y te daré.